todo el que pregunté si sabía algo de ti, nadie me supo contar, nadie me quiso decir. Me ocultaban la verdad por miedo a verme sufrir. Con mis ojos quería ver porque no podía entender que tan rápido descartase tu vida a mi querer. Solo sé que esto nunca más lo superaré. Si salgo a caminar con un ramo de rosas para que todo se piense que tengo un nuevo amor, y finjo mi sonreír viendo haberme olvidado todos los bellos momentos que contigo viví, nadie sabe que eso para ti ese ramo de rosas. Llego a casa y las pongo sobre la mesa de luz. Duermo con la puerta abierta por si un día regresas y verás que aún sigue aquí todo el amor que te di. Divina, mi amor, ¿qué? Ya no me quieres más. Quiero curar todo ese dolor que por ese amor hoy estoy sintiendo, porque al verte a ti del brazo con él no puedo creer lo que estás queriendo. Decídete ya, no puedo esperar, dame tus caricias, no ves que muero. Si no tengo tus besos de amor y de celos, me voy a morir. Si no tengo tus besos de amor y de celos, me voy a morir. Brazos le dices te quiero, es tan grande mi agonía que me quita el sueño, y cada día que pasa me imagino que en sus brazos lo estés amando. Me imagino que en sus brazos le dices te quiero, es tan grande mi agonía que me quita el sueño, y cada día que pasa me imagino que en sus brazos lo estés amando.